Gregorio y Fernando de la Peña en el Gopé. Ay, permíteme que te cante miles canciones. Si traigo el alma cargada de lindos versos, envueltos con la ternura de mi cariño, traigo el corazón dispuesto y sin condiciones para entregarte mi vida y mi sentimiento y hacer de nuestro romance el más lindo idilio. De noche casi no duermo, solo en ti vivo pensando. Entonces cuando comprendo que estoy muy enamorado, y entonces cuando comprendo que estoy muy enamorado, que estoy muy enamorado, entonces cuando comprendo, déjame que yo te bañe, déjame que yo te seque, déjame que yo te abrace, déjame que yo te bese, déjame que yo te cargue entre mis brazos alegres. Déjame quererte, mami, déjame adorarte, hija, porque quiero ser tu ángel para proteger tu vida. ¿Cómo se protegen Alba Yanet y Sandra Rocío Malaver en el Socorro? Mostró mil desilusiones. Pensé que en la vida no me enamoraría. Si la última vez mi alma quedó en tiniebla, pero revivieron en mi jardín las flores que un día marchitaron solo por culpa mía. Y la más divina flor eres tú, mi reina. Eres la flor que alimenta el jardín de mi sustento, y ese aroma de tu cuerpo me ha causado la demencia, me ha causado la demencia. Ese aroma de tu cuerpo, ese aroma de tu cuerpo me ha causado la demencia. Déjame que yo te bañe, déjame que yo te seque, déjame que yo te abrace, déjame que yo te bese, déjame que yo te cargue entre mis brazos alegres. Ay, déjame que te pechiche de los pies a la cabeza y besándote decirte